En la previa de los Juegos Paralímpicos, que también viviremos por el informativo Farco, vamos a hablar del fútbol de amputados. En esta oportunidad no es deporte paralímpico, pero tiene noticias. La Copa Libertadores de Fútbol de Amputados 2025 se desarrollará en Uruguay durante los primeros meses del año, marcando un hito histórico para la disciplina. Por primera vez, equipos de fútbol de amputados competirán en esta prestigiosa competencia sudamericana dedicada íntegramente a la disciplina. Entre los equipos participantes se encuentran Rosario Central, más los semifinalistas de la liga, que se definirán entre los representativos de Córdoba, Talleres, y las dos formaciones de Tucumán, entre las que resaltan los Leones y Yerba Buena. Esta competencia es un paso importante para la inclusión y reconocimiento del fútbol de amputados en Sudamérica, ya que varias ligas del continente están definiendo sus clasificaciones. Cabe destacar que Venezuela no participará en esta edición. La Copa Libertadores de Fútbol de Amputados 2025 promete ser un evento emocionante y emocional, donde los atletas demostrarán su habilidad, determinación y pasión por el deporte. Reportó para el informativo Farco Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria.